Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los lunes de 14 y 30, 16 y 30. Bueno, estamos en el programa Aguantando la Careta. Y bueno, ahora vamos a presentar a unos compañeros que van a hablar de poesías. La Polaca. fmlacaterva@gmail.com. Bueno, estamos acá con la compañera Mica. Ahora va a decir unas palabras la compañera. Muy buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Bueno, nada, la presentación. Vamos a hablar de poesías con Aye. Nos va a leer dos poesías de ella. Después vamos a estar también con otros dos compañeros, John y David, que van a hablar del 24. De qué sería el Nunca Más y nada. Y después vamos a tener una columna de música con Ezequiel. Bueno, como le estábamos comentando, ahora va a hablar el compañero David sobre el día 24 de marzo, la marcha. Y bueno, después vamos a presentar a nuestra compañera Polaca, que va a hablar de unas poesías. Y bueno. Y Ezequiel en la columna de música. Bueno, bienvenido David. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. La verdad, un gusto estar acá y voy a hablar un poquito de lo que fue el 24 de marzo de 1967-66. Y bueno, y más allá de todo, agradecido también por toda la gente que se han acercado a Plaza de Mayo por la marcha que han hecho del Nunca Más. Así que muy agradecido. Y bueno, buenas tardes, Aye, buenas tardes, Mica. Buenas y buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Bueno, ¿fuiste a la marcha? Yo sí, fui a la marcha, obvio. Yo realmente, con todos los compañeros de Puente estuvimos ahí como es, apoyando lo que es el Nunca Más, por el motivo de los 30.000 desaparecidos por el gobierno, por la dictadura. Y bueno, y queremos, como toda persona, que nunca más pase eso, que nunca más haya desaparecido, que nunca más haya dictadura, que nunca más haya violencia sobre los jóvenes, contra la policía, contra los jóvenes. Y eso es lo que queremos, porque realmente todos somos padres, todos somos hijos, todos somos hermanos. Y eso es lo que yo, como mucha gente, no quiere, que hayan desaparecidos. Como hoy en día es doloroso ver a la madre Plaza de Mayo como todavía están esperando a esos nietos desaparecidos, a esos nietos que todavía no tienen ni aún nombres propios, que están viviendo sin saber si realmente son sus padres o no. Por eso es muy doloroso eso. Y la verdad, le agradezco a toda la gente que se ha acercado el día sábado a la marcha. Desde acá, muchas gracias. Genial. Johnny, vos tenías algo también para comentar. Vamos a tratar de comentar un poquito de dónde viene el Nunca Más, ¿no? Una frase tan recordada, pero que en realidad coronaba toda una situación en donde veíamos que la democracia brindaba esa lucha contra aquellos terroristas de Estado que quebrantaron tantas leyes durante tanto tiempo. Y vamos a hablar un poquito de aquella categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos, palabra del triste privilegio argentino que en aquel momento se escribía en toda la prensa del mundo. Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. En torno de ello crecía un luminoso silencio. En cuanto que en la sociedad iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera por Si es que no estoy cómoda, sí. A ver, permitime un segundito. Gracias, David, por ser tan amable. De nada. En cuanto que en la sociedad iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, podía caer en aquella infinita casa de brujas. Por algo será. Una frase que todavía la tenemos arraigada, ¿no?, en nuestra sociedad, de por algo será que fueron desaparecidos, por algo será que el policía mató a algún delincuente por la espalda, por algo será que terminaron exterminando ese pensamiento social que se cultivaba en aquella dictadura y que hoy por hoy trata de resurgir en democracia. Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos, privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada a lugares desconocidos, sometido a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato e inmediato, susceptible de ser arrojado al río o al mar, o reducido a cenizas, seres que, sin embargo, no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda, el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Un poquito mencionar, ¿no?, cómo Sábato, a través de la exquisitez que tenía en su escritura y en su manera de comunicarse, daba, brindaba, ¿no?, un poco lo que era la investigación que había llevado adelante la CONADEP y en qué momento de la historia de nuestro país se le da la palabra a alguien que podía decir algo que terminó quedando en nosotros, nunca más. Porque fue la justicia social la que se mantuvo constantemente a través del nunca más. Porque hubo dictámenes judiciales que fueron dados de baja. Porque hubo condenas ridículas. Pero la condena que le dio la gente a través de este nunca más perduró por el tiempo. Y a 40 años, como sucedió en esta movilización del 24 de marzo, sigue vigente este tan famoso nunca más. Bueno, ahora Ezequiel, pasamos con un tema, sobreviviendo. Alusivo, ¿no? Por la Berizo. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que

Acércate al centro de día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Red Puentes, recatate hoy, no mañana. Estamos en Barracas, Lugano, Abasto, Flores, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Acércate a Melgar 80, Barracas, y ahí te derivamos. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al centro de día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Bueno, en este espacio estamos con una compañera, una gran amiga. Hola. Aye. Bueno, que nos va a leer un par de poesías. Que nos va a leer un par de poesías para nosotros. ¿Cómo estás, bueno, amiga? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Querés empezar con alguna de tus...? Sí, para primero le quería contar más o menos por qué escribo y por qué me gusta la poesía. Y también a qué está dedicado cada poesía, cada letra, porque tenés que tener, no sé, algo que te inspire a escribir. No puedes escribir por escribir y me salió esto y es así, no. Sino que, no sé, a veces me siento y... como a pensar en lo que me gusta o a esos momentos y transformarlos en letra y expresarlos así. Lo que no se puede decir con la voz, se puede decir con la o sea, no se puede decir con la voz, pero se puede decir con la palabra. Ahí está. Ahí va. Y bueno, tengo, bueno, el primer poesía que tengo no tiene nombre. No, todavía no lo pude elegir, pero bueno. Papá, bueno, hay una deuda. Y empieza así. Él decía a todos, mira mi pecho, ¿ves? Mi corazón roto, muerto y rígido. Y hoy te digo, mira, mi pecho. Mi corazón está rojo, jugoso y maravilloso. Bien. Bueno, este es viejísimo. Es viejísimo este poema, pero ese que uno de los que más me gusta. Elegí los tres que más me gustan en realidad. Y bueno, ¿qué les parece a ustedes? Muy bueno. Yo te quería preguntar si sentís que sacás algo dentro tuyo, lo pasás a la hoja y queda ahí en la hoja. Ya no lo tenés más, como que... Y sí, un poco sí. Un poco sí, porque también es una forma de expresar y algo, pues después un momento, un sentimiento o lo que sea. Puedes expresar todo, escribir, puedes escribir hasta lo que sentís, puedes expresarte, ¿cómo se puede decir? De otra manera. La poesía creo que es lo más lindo que hay. Y me gusta escribir. ¿Sí? Eso. ¿Sentís que vacías la mochila que te carga la vida de las sensaciones que te genera? No, lo hago porque me gusta. No hago para descargar emociones tampoco. Capaz un poco sí, ¿eh? Para canalizar, ¿no? Sí. Y pero... ayer... bueno. ¿Qué me decías, Mico? ¿Hace mucho que estás escribiendo? Sí. Yo tengo más o menos 15 años. Y tengo 20, así que son 5 añitos. Sí. Y cada vez mejor. Suma, ¿no? Sí. Bien ahí. Se inspiró bastante. Bien, sí. Bien. Y sí, bueno, la última vez estaba en un taller de poesía y de literatura con las chicas del Frida, en el taller de Dani Camusi. Y nada, lanzaron un libro. Yo no pude participar el último tiempo, pero por suerte salieron varios poemas míos. El libro se llama Desplanetadas. Es del Centro de Integración Frida, así que están en todas sus librerías. Bueno, les leo el segundo poema. 20% de descuento si lo nombran. Ah. Este se llama Bruja, este va con bronca. Bueno, adelante. Estoy llamándote, bruja. La sota y el caballo se enredan de los dedos, doliéndome su mano, mi sombra. Y la sigo buscando ella, un engaño en la vida. Profundo. Mira. Bastante, bastante fuerte. Y es como que da mucho que pensar. Pues decís, ¿a quién se lo va a dedicar? ¿Por qué escribe eso? Bueno, es así, es una incógnita. Y bueno, tengo el último, no lo hago esperar más. Que el último es el que más me gusta de todos y mi preferido. Se llama Paciencia. Y dice, espero sentada en la misma plaza, imaginando que me devuelven lo que me robaron. Las esperanzas y mi vida. Mientras tanto, el viento sopla mi rostro, miro el horizonte y solo veo paranoias. En un charco, mi reflejo y esta hermosa soledad. Y me hundo en este vacío. Y yo sigo acá, esperándote. Ya, qué bien. Paciencia. Oh. Con un mensaje ricotero de fondo, ¿no? Puede ser, vos me conocés. Muy mirá bien. Vos, ¿eh? Qué bueno que puedas decir cómo nace esa pasión y de qué manera fuiste desarrollando, porque escribir así no es tan sencillo. Que estuve participando en varios talleres de poesía. Y bueno, ahí con la profesora de literatura siempre me tiraba como un inicio, cómo arrancar y de muchísimas poesías que escribimos, o sea, que escribí, me quedé, la fui perfeccionando, le cambiaba una letra, cambiaba una palabra y ya cambiaba todo. Y después el título, primero elegís la poesía, te inspirás, vea lo que querés hablar o qué es lo que querés expresar, una emoción, a veces un sentimiento, a veces va dedicado a alguien. Y eso lo sabe cada uno. Y ahí elegís el nombre y sale. Bueno, para mí, ahora se me hace más fácil escribir poemas. Antes no sabía. Escribía 20 veces, 1000 poemas y lo pasaba y lo sobrepasaba y lo hacía 80.000 veces. ¿Qué te está motivando ahora a escribir? Escribo de todo yo. Sale y fluye. Sí. Capaz pienso en una persona, pienso en alguien que extraño. A veces, por ejemplo, si estoy más o menos, viste, media depresiva, escribo capaz poemas más depre. A veces estoy feliz y escribo poemas felices. Expresa mucho lo que yo siento. Canalizando la situación, ¿no? Lo que amerite. Está bueno, a mí me gusta. Lo hago por diversión también. Hobby. Sí. Bueno. Bien, bien. Y sabemos dónde estamos, ¿no? Sí. La FM La Caterva, 97.3. Aguantando la careta. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima. Pago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar. Acércate al Centro de Día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Red Puentes, rescatate hoy, no mañana. Estamos en Barracas, Lugano, Abasto, Flores, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Acércate a Melgar 80, Barracas, y ahí te derivamos. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al Centro de Día Puentes, un lugar que no te deja tirado. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la Radio Popular, 97.3. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos acá con el compañero David, que va a seguir opinando del día 24 de la marcha. Bueno, David, queremos saber qué es lo que te pareció la marcha y, bueno, a partir del año que... Se empezó a... No, no, la verdad, yo realmente soy del 80, no viví esos años, pero yo creo que lo que habló Johnny debe ser aberrante vivir en esa época, ¿no? Viendo al, buscando a los familiares y no encontrando nada. Por eso yo me pongo en el lugar de las madres de Plaza de Mayo y bueno, y es muy doloroso para mí y para muchos, ¿no? Porque así como leyó Johnny, fue aberrante lo que hicieron con esas personas sin valorar el precio de la vida humana, sin tener en cuenta eso, ¿no? Y la verdad, muy espeluznante, muy, no sé, sin escrúpulo, digo yo. Y este, y bueno, y también me gustó las poesías de acá, de la amiga polaca. Gracias. Y bueno, Johnny, si querés agregar algo, qué sé yo, la verdad, espectacular lo que leíste, espectacular. Ah, bueno, gracias por el comentario. Los mismos siempre son bien recibidos. Y seguir un poquito más, ¿no? Porque 42 años de recordar estos sucesos y comentar un poquito cómo comenzó todo en aquel juicio a la Junta Militar, en donde... como comentaba, ¿no? En un principio un poco contradictorio cómo se maneja la justicia, cómo se manejó y se sigue manejando, y cómo la gente trató de evitar el olvido sobre este tema, ¿no? Repito nuevamente el nunca más, que es lo que buscamos siempre. En donde, bueno, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, condenados a cadena perpetua, y puedo seguir con Eduardo Viola. Con Ramón Agosti, puedo seguir con tanta gente condenada en ese año, en 1985. Y después, muy contradictorio, en 1986 se promulgaron las leyes de punto final y obediencia de vida, que efectivamente detuvieron el resto de las causas de los crímenes de lesa humanidad. Un poco contradictorio, ¿no? Leyes que protegen, juicios que condenan. Podemos continuar con los indultos que firmó Carlos Menem entre 1989 y 1990, en donde se liberaron a más de 1.200 personas involucradas. Y pensábamos que la democracia nos iba a brindar una seguridad que quizás no pudimos conseguir de esta manera. En donde recién en 2001, un juez federal llamado Gabriel Cavallo declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia de vida, mencionando que eran incompatibles con tratados internacionales, y recién para agosto de 2003 fueron anuladas estas leyes. Fíjate cuántos años, ¿no? Desde 1986 hasta 2003, judicialmente estuvo librada la impunidad hacia este sector que, a través del terrorismo, infligía un miedo en la sociedad, en donde no te permitían pensar libremente, actuar libremente o tratar de mejorar una situación de una manera colectiva. Te puedo mencionar que en 2005 comenzaron los pedidos de elevación a juicio en distintas causas, como la del ex oficial Julio Héctor Simón, que fue condenado a 25 años, y que quizás una de las más renombradas causas que pudo haber fue la de Miguel Etchecolás, condenado en 2006 a reclusión perpetua, pero que durante ese juicio se produjo una de las desapariciones en democracia, quizá una de las manchas de nuestra democracia, la desaparición de Jorge Julio López, un testigo fundamental para que esta persona, para que este genocida pueda llegar a ser condenado. Y vemos que la democracia nos ha brindado gobernadores más democráticos, vemos que quizás la democracia nos brindó legisladores más democráticos, pero también tenemos que detener un poco la atención en que quizás la justicia no esté siendo tan democrática como lo merece este tiempo contemporáneo, en donde quizás también pueda resultar un poco machista la justicia, y vemos una deuda dentro de lo que es el pensamiento judicial y el accionar de los mismos, en donde sigue vigente la impunidad que sucedía en aquellos años. No sé si alguno quiere comentar algo o de cómo lo ve cada uno, ¿no? Este tema de la justicia y la impunidad que vemos durante tantos años sucedió en nuestro querido país. Nica, no sé si querés decir algo. No, agradecerte por las palabras y nada. Y bueno, yo creo que por eso se dice nunca más también, ¿no? Yo creo que, bueno, me imagino a la gente que habrá vivido ese tiempo, ¿no? Vivir una dictadura, no me la imagino. O sea, la verdad que debe ser espantoso. Sí. Pero bueno, por algo ahora sí entendemos por qué nunca más, ¿no? Después de todo lo que nos contaste. Sí, un poquito de tener, revivir esa reflexión, ¿no? Claro, porque la gente, bueno, vos escuchás nunca más, escuchás, ves la dictadura, ves la madre de Plaza de Mayo, pero no toman conciencia. O sea, generar conciencia está bueno, eso. Sino de lo que pasó, de que es una dictadura, porque nunca más algo que pasó acá. Que pudo haber pasó en el mismo tiempo, pero, o sea, en 1976, ¿qué pasó? 30.000 desaparecidos por el golpe militar. 30.000, ¿no? Y 30.000 que 30.000 personas que desaparecieron, y caminando las veredas de la ciudad de Buenos Aires se siguen recordando con placas, con cerámicos, con algunas baldosas. Podríamos ser alguno de nosotros, si nosotros no lo sabemos, ¿no? Con algunas baldosas que nos recuerdan que hubo un militante desaparecido e inmediatamente muerto. Que hubo gente que no volvió y que no se sabe cómo fueron las cosas. Y que además no se pudo juzgar a aquellos que hicieron estos hechos atroces durante tantos años. Claro. Bueno, gracias, Yoli. Bueno, estamos cerrando el programa y les agradecemos a todos los participantes. Bueno, en Radio La Caterva, aguantando la careta, el teléfono ya lo saben, es 400-302-6394, pueden llamar. Y bueno, todos los lunes, al mismo horario, estamos en esta radio. Gracias a todos por habernos escuchado. Chau, chicos. Déjame mandar un saludito a Julián, bueno, nuestro productor, que la última vez no lo saludé y me recriminó durante mucho tiempo. Bueno, y nos vamos con un tema, Madre de una Sola. Separar.